Las comunidades mapuches de Choshuenco y Lago en el Tume realizaron una marcha pacífica en el sector cordillerano de la comuna de Panguipulli este lunes 10 de noviembre. Esta caminata, efectuada por un grupo de comuneros y sus autoridades tradicionales, Loncos, Ñempín y Conas, entre otros, la realizaron como una forma de sensibilizar a las familias y vecinos del sector frente al proyecto hidroeléctrico en el Tume de la transnacional española Endesa. Una de las razones por la que las comunidades se están movilizando es que el proyecto hidroeléctrico, la represa, inundaría el Guillatúe o Pampa Sagrada, que se encuentra a menos de 100 metros del lugar donde estaría la caída de agua de la represa. Aquí mismo, la comunidad del Lago del Tume, nosotros estamos sufriendo el problema del Guillatúe que tenemos, que es la pampa sagrada que tenemos para poder hacer nuestro Guillatún. Entonces, por eso queremos que todas estas personas que se sumen a nosotros, que nos apoyen, que nos ayuden, porque queremos llegar hasta, como digo recién, hasta Valdivia. Y no queremos que lo pase lo que pasó en la Central San Pedro, Colbún. Por otro lado, este miércoles 12, las comunidades mapuches y organizaciones sociales de toda la región de Los Ríos viajarán a la capital, Valdivia, con el fin de movilizarse contra las centrales hidroeléctricas y pedir la destitución del actual intendente Iván Flores y los seremis que aprobaron el pasado 22 de octubre el proyecto hidroeléctrico San Pedro de Colbún, perteneciente al grupo MATE. La crítica principal que realizan las comunidades y organizaciones sociales al actual gobierno regional es que este habría actuado de manera parcial a favor de los proyectos del ducto de Mebuín de Celulosa Arauco y los hidroeléctricos de Colbún, SNA Power y Endesa, desconociendo la problemática medioambiental y la oposición ciudadana a estos proyectos. ¡Gobierno regional!